A ver, que me importa un carajo, es decir, el sentido de que estas fiestas no haya inyección del Estado colombiano. ¿Por qué? Te lo aclaro sencillamente. Sí. Porque es que hay muchas cosas más grandes, más importantes, pero seguramente más importantes, que van a llegar más directamente a la ayuda del ciudadano que una festividad de estas. Es cierto que es una cuestión cultural, yo no me aparto de ahí. Pero ese dinero que se invierte en esas fiestas por parte del Estado debería ir realmente a suplir grandes necesidades de los ciudadanos, a bajar costos en los trámites de los consulados, una serie de cosas, a que ahorren lo de 2 o 3 años de esas fiestas para que se cree el SITAC, el sistema de citas de los consulados, para que mejore, le metan tecnología, para que haya más personas en los consulados. Es decir, es un dinero que en vez de invertirse en fiestas, debería invertirse realmente en progreso ciudadano, Pero ya sabes sin lo que pasa, desmeritar, obviamente, las Ricardo, fiestas. que no terminan siempre que se utilizan de pronto esos argumentos, no se termina haciendo ni lo uno ni lo otro. Es como cuando se deja hacer un evento deportivo en Colombia, no, porque van a hacer escuelas, porque van a hacer lo otro. No se hacen ninguna de las dos cosas. Y yo recuerdo, volviendo al tema de aquellas celebraciones memorables que organizaba Noemí Sanín, recuerdo perfectamente que lo hacían sí con recursos de la embajada y de la empresa privada también, con la Sí, participación de la empresa era privada. mixta, era Sí, mixta. entonces sí, había voluntad. Es verdad, esa señora, por ejemplo, fue la que logró el canje de las licencias de conducir entre España y Colombia y así otros convenios. Ricardo. Lo bueno es bueno, así lo haga el diablo. No quiero decir con esto que Noemí Sanín sea algo así, no. Nuestro mayor respeto y desde aquí un saludo en la distancia, pero nos dejó ese buen recuerdo. Yo quería ya para dejar, seguiremos hablando precisamente de las fiestas patrias y aprovechamos para enviar un saludo muy especial a todos los colombianos y decirles que estas fechas sirven para reafirmar nuestro compromiso en lo que nos compete, que es la información. Vamos a seguir de cerca. Publicabas esta semana una columna que me llamó la atención. Cómo los cónsules colombianos, aun estando despedidos judicialmente, continuaban en sus cargos. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, compártenos esta información que has publicado en tu portal. Recordemos, Colet Red. Coles Red. Colex Red. Sí. Colex. Red.com, sí. Sí, Jorge, mira, esto creo que ya en uno de estos programas dimos algunas puntaditas hace como un mes sobre este tema. Y es algo que está pasando no de ahorita, desde siempre, pero ahorita se ha incrementado porque vemos que en este gobierno es donde más demandas han habido contra los nombramientos de cónsules y se han despedido más de 7, 8 cónsules por malos nombramientos. En el fondo realmente no ha sido culpa de ellos, ha sido culpa de la administración de Cancillería, quien no quiere definitivamente cerrarse a acatar las leyes. La norma es muy clara y dice que cuando se requiere nombramiento de un cónsul en determinado consulado, se debe descartar por completo que no haya nadie de carrera diplomática disponible para ese cargo. Mientras que haya un solo cónsul, una sola persona de carrera diplomática, debe dársele al salvo es que no lo quiera recibir, porque tampoco es obligatorio. Entonces, tiene que dársele. Pero en estos casos de los cónsules despedidos, el 90% de los fallos judiciales que se han dado en esta dirección es precisamente porque existía personal de carrera diplomática y no fue nombrado por darle prioridad a estos puestos corbatas, a estos puestos de lagartos, a estos pueblos de lambericos, a estos puestos de favores políticos, a estos puestos de dedocracia, a estos puestos que ha envenenado la política exterior colombiana desde siempre, porque eso no es de este gobierno, eso ha sido de siempre. En este tristemente se ha aumentado. Bueno, no olvidemos que estamos en el gobierno del cambio y todo tiene que cambiar. Ahí ya para mal, les importa un carajo, pero cambia. Entonces, se está presentando una situación y es que un cónsul cuando es declarado insubsistente por la justicia, que en estos casos lo que hacen es que declaran la nulidad del decreto que los ha nombrado y por ende pues quedan destituidos. Pero resulta que la norma dice que hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia, la sentencia queda ejecutoriada cuando ya está en firme, cuando ya se establece definitivamente si es culpable, no es culpable, cuántos años va a pagar, cuántos tiene que, en este caso es administrativo, no es una cuestión penal, no es de cárcel. Entonces, cuándo tiene que, es decir, todos los detalles que tienen para despedirlo dentro de estas declaratorias de nulidad. Este decreto, obviamente, a pesar de que los cónsules saben que los van a echar, porque ya hay jurisprudencia central al respecto, ya no ha habido otros fallos al respecto, y todos han sido por lo mismo, han habido personas en ese momento para ser nombradas en la carrera diplomática como cónsules y han preferido a otros. Esos casos ya se saben. Entonces todo el mundo sabe que esa causal no echa para atrás ninguna decisión judicial, ni en primera, ni en segunda, ni en cuarta, ni en última instancia. Sin embargo, los cónsules, como saben que mientras que no definan eso, pueden seguir comiendo de la tetica del Estado en puestos mal nombrados, porque fueron mal nombrados fuera de la ley, ellos pueden, entonces ellos apelan esa decisión, y la contrapelan, y la reapelan, y la recontrapelan, y de todo pelan. Entonces eso fácilmente puede durar 3, 4, 5, 6 meses hasta que la justicia se pronuncie. Pero ojo con este otro mico, que después de que la justicia se pronuncie y diga sí, definitivamente no vamos a aceptar la apelación, está en firme la decisión, el decreto queda totalmente nulo, que eso suceda a los 3, depende la rapidez del juzgador, en este caso del juez, o del Estado, el Consejo de Estado, depende del tiempo, como puede durar 3 meses, puede durar 6 meses. Miren lo que pasa con la cónsula en Sevilla, la echaron desde diciembre y todavía sigue muy campante la sinvergüenza, está ahí cometiendo más irregularidades, como el que contamos hace poco con esta señora del Fondo Especial para las Migraciones. Entonces, una vez el juez le dice a la Cancillería, miren, la sentencia ha quedado ejecutoriada, el señor definitivamente ha sido declarado nulo el decreto que lo nombró. Y óiganlo bien, la Cancillería a partir de ese momento tiene 2 meses y le dice al señor funcionario, ya la justicia ha declarado esto, entonces a usted como el decreto, no sé qué, hay un decreto ley que no recuerdo su número, que habla claramente que cuando un cónsul, dadas las cuestiones geográficas, los traslados, una cantidad de arandelas que ponen ahí únicamente para recibir dinero, dice la norma, el decreto ley este, que tienen 2 meses para desocupar el cargo. Y como la sentencia queda ejecutoriada, por decir algo, en este caso hablamos de la de Sevilla, que no ha sido ejecutoriada, creo que está por serlo, entonces dice, la sentencia se dicta en diciembre, pero con todas las artimañas legales que presentan, apelaciones, reposiciones y toda cuestión de cosas, y los términos como son para los ciudadanos, pero no son para los jueces, entonces pueden durar 4 o 5 meses. Después de eso, se le dice, señora, esto ya quedó en firme, tiene que abandonar el cargo. A partir de ese momento son 2 meses más. O sea que fácilmente puede durar 7, 8, 9 meses, y nada de raro es que se tiene la sinvergüencería de durar un año. Uno de los casos más grandes que han habido es este caso de la señora de Sevilla. Fue destituida, declarado su decreto nulo en diciembre. Estamos hablando de julio. Llevamos 7 meses y esta señora sigue en ese cargo. Aparte de su ineptitud, de su mediocridad para hacer las funciones, que está visto que lo ha hecho, y que esa va a ser investigada por la Cancillería. Cuando la investiguen y la encuentren responsable, si es que la encuentran responsable, ya la señora no está, entonces la sanción queda en vilo y siguen mamándole gallo a los funcionarios por las cosas mal hechas que hacen dentro de los consulados, porque la negligencia, las mismas leyes, aquí ya no es cuestión de negligencia, aquí es cuestión de que las leyes se hicieron negligentes. Las leyes, Ricardo, se hicieron para favorecer a esta gente. Entonces, termino, Jorge. Entonces, en este caso, la situación es legal. Es totalmente legal, pero yo hago una pregunta, esa es la ley, pero esa es la justicia. Está claro que hablar de leyes no es igual a justicia, no son sinónimo, aunque lo parezca, y muchas veces lo interpretamos así y nos referimos así, pero no. Entiendo que es una situación similar a lo que se presenta, por ejemplo, cuando nombran a nuevos cónsules. No podemos olvidar lo que pasó en el consulado de Colombia en Valencia, cuando llegó el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que estaba todavía en funciones. Teníamos dos cónsules, y todo porque la anterior no la podían despedir todavía, se presentó un lío con el nombramiento, en fin. Yo lo que veo es una cierta vulnerabilidad, una falta de claridad a la hora de despedir a una cónsul o a un cónsul, para ser más preciso. Y quiero aprovechar, ya que tocas este tema, Ricardo, para que nos recuerdes cuál es el caso de la cónsul de Sevilla por el que se le ha despedido, entre comillas, ¿no? Porque sigue ahí. A ver, a ella se le despidió como se ha despedido a muchos otros, por lo que expliqué, que en el momento de su nombramiento existía una persona más, al menos una persona para ocupar ese cargo, pero la dejaron a un lado y prefirieron nombrar a estas personas, no solamente a este caso de la cónsul de Sevilla, sino lo mismo que ha sucedido en otros casos, prefirieron nombrar a otro, a los amigos del presidente, a los que ya ha dado la orden de que los nombren porque les ayudaron en campaña y una serie de cosas, o sea, compromisos políticos, entre sinónimo de mermelada, que fue lo que rechazó este gobierno en campaña, y todos los congresistas que ahora son del pacto histórico lo rechazaban, y resulta que son los que más están untados hoy en día de mermelada. Entonces, esa situación que ocurre con lo de los cónsules, no es solamente porque hayan cometido un delito, que a la final, repito, pueden estar ajenos a esta situación en el momento de su nombramiento. Aquí el problema radico es que si tuvieran vergüenza, si tuvieran dignidad, una vez se produce el fallo judicial en primera instancia, sabiendo que por más que recurran y recurran, lo van a perder porque ya hay jurisprudencia al respecto, pues que sencillamente lo dejaran así, tuvieran dignidad y se retiraran. Pero no, siguen forzando hasta que los tienen que echar. Entonces, esas situaciones, como la del caso de Sevilla, por ejemplo, la señora del caso de Sevilla fue declarada nulo el decreto por esa razón. Pero es que lo que ella, señora, ha venido haciendo, aparte de la infinidad de quejas que hay de la mala atención, de que no ha sabido trabajar bien el consulado, tenemos el caso que hablamos en este programa hace un mes aproximadamente, 20 días, de el desconocimiento de la cónsul ante las necesidades de los ciudadanos para ser presentadas al Fondo Especial para las Migraciones. Llegó una señora, porque se le murió su hermana, con que tenía un hijo con una discapacidad del 85% física, que no podía adquirir dinero de ninguna forma para pagar su incineración, y los señores cónsules duraron más de 15 días para mandar documentos al Fondo Especial para las Migraciones porque no lo sabían. Y una vez llegó de allí, en resumen, duró 7 meses el tratamiento este para decirle a la señora que no le iban a ayudar. Entonces, casos como este, que es por pura y física negligencia del cónsul, desconocimiento del cónsul, eso nada más debería dar lugar a que lo despidieran. Mira, Jorge y oyentes, el día que el Ministerio de Relaciones Exteriores despida, eche a un cónsul de inmediato por un caso como estos, yo les puedo garantizar que los demás van a coger escarmiento y van a hacer las cosas mejor. Pero mientras la Cancillería sigue siendo un foco de impunidad ante las denuncias que hacemos los ciudadanos, mientras que la Cancillería, los funcionarios de Cancillería, investigadores, sean los mismos investigados o sean compañerísimos de quienes investigan, nunca habrá transparencia en Cancillería, siempre habrá corrupción. Mientras que en Cancillería el primer fallo lo dicta Cancillería y la apelación también la resuelve Cancillería, nunca habrá ahí realmente una justicia, unos fallos justos, porque se van a tapar con las mismas cobijas. Entre bomberos no se pueden pisar las mangueras. Ahí no existe neutralidad en las investigaciones. Cancillería está siendo, repito, un foco de impunidad porque no quiere actuar contra sus funcionarios porque le da vergüenza reconocer que ha nombrado un pocodón de zánganos, de ineptos que no sirven para nada, y es quien tiene que asumir la responsabilidad de esos nombramientos es la Cancillería y el presidente de la República de Colombia. Ricardo, a propósito, se anuncian cambios tanto en la embajada como en el consulado de Colombia en Madrid. Esta semana salía en la prensa el nombre de un excomandante del ejército que llegaría al consulado de Madrid. Hay quienes muestran reticencia. Normalmente, a veces cuando se produce un nombramiento, pues comienzan a surgir peros, en fin. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Venían funcionando al menos medianamente bien, o bien en comparación con lo que ocurre en los demás consulados. Y siempre que se anuncian cambios, y cuando se habla de que es un excomandante del ejército y que no sería un cónsul de carrera, siempre genera la desconfianza. Quisiera conocer tu opinión sobre este particular. No sé si tienes información sobre estos cambios que se avecinan en la embajada. Y ya el tema de la embajada lo hablaremos más adelante, si es caso, pero en el consulado de Colombia en Madrid. Sí, Jorge, mira, eso se ha presentado hace unos 8 o 15 días para acá. Salió a través de un medio nacional de comunicación que las hojas de vida de dos militares reconocidos por diferentes acciones y no precisamente muy buenas, iban a ser nombrados en el consulado al menos de Madrid. Tal vez cuando diga esto va a sonar a parcialidad, pero la verdad es que no lo soy, quienes me conocen saben muy bien. Madrid ha sido uno de los consulados más afortunados para los colombianos que vivimos en España, al menos en Madrid. Porque en los últimos tres cónsules han sido realmente espectaculares. Desde Margarita Salas hasta Gloria Borrero, que fue la última, la que fue reemplazada por Rodrigo, el actual, excelentísimas y no son de carrera diplomática. Sí, tengo que admitirlo. Y entró Rodrigo. Tengo que admitirlo, perdona que te interrumpa, Ricardo, que sí, aunque yo normalmente estoy en Valencia, estoy también pendiente de las cosas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, lo sabes también, en Bilbao, y no solamente con la comunidad colombiana, sino con todas las comunidades inmigrantes. Y efectivamente venían, como lo decía, funcionando las cosas bien. Y esa señora Salas era una persona apática con la prensa. No le gustaba aparecer, nunca me quiso dar una entrevista. En fin, pero las cosas son como son y hay que llamarlas por su nombre. Sí, funcionó al menos el consulado. Sí, Jorge, una de las reclamaciones que le hacíamos en esa época a Margarita era precisamente esa. Entonces ella tenía una disculpa muy personal, decía: mira, Ricardo, yo no soy política, yo soy de carrera administrativa, yo soy de carrera de administración, yo no soy política, y yo conozco muy bien cómo son esas reuniones. Si uno va a un grupo de colombianos de 10 personas, 9 resultan favorecidos, el otro no, y ese se encarga de ensuciarle a uno todo lo que se hizo. Es decir, ella decía que sí, que reconocía que era reacia a estar mezclada con la gente, y en eso era un lunar negro que ella tenía. Pero por ese motivo no puede decirse que desatendió sus funciones, porque fue un consulado a las mil maravillas. Margarita enderezó la suciedad de consulado que teníamos en Madrid, que era un desastre, pero total, peor que el de Valencia y el de muchos países del mundo. Margarita lo organizó, lo puso a valer realmente, a dar la atención que merecía. Luego llegó Gloria a seguir con ese proceso, que también lo hizo de maravilla, y luego remata Rodrigo, el actual cónsul, que es una excelentísima persona, pero más que excelente persona, es un gran funcionario, supremamente atento de todo lo que sucede en el consulado, extiende los horarios, no a su criterio, sino a las necesidades de los ciudadanos. Es decir, mira, en este momento puedo decirles, y yo que sigo gran mayoría, la gran parte de los consulados en el mundo, que recibo quejas de ciudadanos y estoy pendiente de estas situaciones, el consulado de Madrid en los últimos 2 años es el consulado que menos quejas ha recibido ante Cancillería y a través de redes sociales de su funcionamiento. Ahora, que pretendan cambiarlo, primero que todo sería una barbaridad, una brutalidad más del gobierno colombiano, cambiar a una persona que está empezando a enseñarle al ciudadano cómo debe acudir al consulado y cómo debe exigir también sus derechos. Porque Rodrigo no solamente es un funcionario que encarga de hacer firmas, es una persona que le dice a la gente: venga, haga esto, los orienta perfectamente. Ya las enseñanzas muy pocos cónsules las dan, porque saben que al enseñarle al ciudadano a defenderse, los van a joder a ellos mismos. A Rodrigo no le interesa. Entonces, en este momento, pretender que al cambiar a Rodrigo es un gran error del gobierno. Rodrigo lleva 2 años, deberían dejarlo al menos terminar los 4 años que ordena la ley como carrera diplomática, porque el consulado de verdad que ha sido fenomenal. Ahora, querer meter personas cuestionadas como estos par de militares, pues eso no se nos haga raro. Porque pues ya sabemos cuáles son las actitudes del señor Gustavo Petro en su gobierno. Es el cambio. Y el cambio le importa un carajo que sea para peor. Lo que le interesa es que hablen. Porque hablen le da popularidad y le da populismo. Y el populismo es el que lo mantiene. Entonces, él no le importa realmente eso. Pero lo que sí tenemos que ponernos en pie de lucha es evitar por todos los medios pacíficos para que personas de esa calaña, personas investigadas, que por cierto, estoy haciendo una investigación muy profunda sobre todas las investigaciones que se están presentando, pero me encuentro con un pequeño portal o una barrera en donde la Cancillería me dice que la Cancillería desconoce las investigaciones penales o disciplinarias que se estén llevando contra personal que vaya a ingresar a la carrera consular, es decir, no diplomática, pero sí a estos puestos. Entonces, aquí hay un problema muy gravísimo, y es que se van a seguir nombrando. Si Madrid vuelve a caer en manos de estos mequetrefes, de estos dedocráticos, de estas personas que únicamente vienen a recibir el pago del favor del señor presidente, lo que hicieron en otro momento, este consulado se va a volver a hundir. y no quiero que esas palabras hagan eco. Pero si al consulado de Madrid, como a todos los consulados, no nombran personas responsables con conocimiento de lo que tienen que hacer, cada día esto va para peor. Y tenemos una representante que no hace sino andar de emisora en emisora, sacando pecho de que ha hecho muchas cosas, de que está presentando un decreto para la cuestión de la carrera diplomática. ¿Nosotros qué nos importa cómo se maneje la carrera diplomática? Si allá dentro de la carrera diplomática les piden ser bachilleres o universitarios. A nosotros no nos importa porque nosotros no somos académicos. Nosotros somos ciudadanos, queremos resultados. En cierta manera nos importa un carajo a quien nos nombre, si es de carrera diplomática, si es abogado, médico, zapatero. Para nosotros realmente lo que nos interesa es que funcione, porque como bien se dice, a los ciudadanos no tiene por qué importarnos de dónde vienen las cosas, sino que vengan. No nos tiene por qué importar quiénes hagan las cosas, sino que se hagan, vengan de donde vengan, pero que produzcan beneficio para los ciudadanos. Por lo tanto, eso que hace la representante de estar que haciendo lo de la carrera diplomática, eso es más populismo del que ya nos tiene acostumbrado, más cháchara. Entonces, Ricardo, así es sencillo. Entonces, ¿te genera preocupación que te genera preocupación los cambios que se anuncian en el consulado de Colombia en Madrid? Muy delicados, Jorge. Yo pienso que tenemos que oponernos a ello. Es un militar que está siendo muy cuestionado. Hablamos de Rodrigo Pinzón Navarro, ¿no? Sería el que... Rodrigo Pinzón Navarro es el que está ahorita en el consulado, es el cónsul nuestro. Sí. Quien vendría, supuestamente, hipotéticamente, es lo que se dice, pero no hay nada confirmado, es vendría Ospina, un militar cuyo nombre... Mauricio Ospina. Obvio. Ese, Mauricio Ospina. Un señor que no tiene que entrar al consulado de Madrid, porque no tiene ni idea de lo que es la carrera consular y nuestro consulado se nos va a ir para abajo. Entonces pues tenemos que luchar porque esos nombramientos no se hagan. Miren, si queremos sostener a Rodrigo, vale, cualquiera quien está en libertad. Yo seré uno de los que protegeré siempre que Rodrigo termine aquí y ojalá durará 20 años acá, el actual cónsul. Pero vale, que tienen que cambiarlo. Vale, que lo cambien, porque es decisión del gobierno, que lo cambien mañana. Pero que nos pongan una persona que como mínimo siga el camino que han venido haciendo los tres cónsules, entre ellos Rodrigo, para que el consulado no se vaya a hundir. Pero van a nombrar... en este caso a una persona que no tiene ni idea de lo que es una carrera consular ni una carrera diplomática. ¿Qué va a venir a hacer ese mequetrefe acá? Una persona cuestionada por ir en contra de los derechos humanos. Una persona que realmente no merece un cargo de esto. Ricardo, ya para finalizar, mire cómo son las cosas. Los cónsules que le están haciendo mal, por ejemplo, Valencia, no los cambian. Ahí siguen. Sí. Lucen intocables, llueva, truene, relampague. Y el que lo hace bien, lo van a cambiar. Yo la verdad es que no tengo ningún vínculo con el señor... Es el gobierno del cambio, Jorge. El señor Rodrigo Pinzón. Sí, lo he entrevistado un par de ocasiones. Recuerdo exactamente cuando estuvo la más reciente fue cuando estuvo la Selección Colombia, ahora que estuvo la Selección Colombia en Madrid, jugando un partido amistoso, pero me pareció bien y la prueba está que los hechos hablan por sí solos. Cosas que no se pueden lograr en Valencia, en el consulado de Valencia, los ciudadanos colombianos radicados en Valencia, es decir, que residen aquí, les toca desplazarse hasta Madrid para encontrar una solución. Y nos preguntamos si es el mismo gobierno, si es la misma cancillería, ¿dónde está la diferencia? Evidentemente en la gestión. Ricardo, ya para finalizar, hemos abordado hoy varios temas, pero nos centramos en particularmente el por qué algunos cónsules, a pesar de haber sido destituidos, seguían en el cargo. Y hemos finalizado con los anuncios que se están haciendo de posibles cambios en el consulado de Colombia en Madrid y que desafortunadamente generan preocupación. Es increíble lo que tú estabas diciendo justamente. Los cambios que trae Gustavo Petro, la verdad es que vamos a decir que no tiene suerte. Vamos a dejar allí. Pero la verdad es que preocupa porque visto lo que ocurre en Valencia, en Sevilla, hasta en Barcelona, Ricardo, preocupa de y sabiendo ya el nombre de quien viene, que no es precisamente alguien de carrera diplomática, pues se terminen de estropear las cosas en la atención consular para los colombianos en España. Ricardo, ¿algo más que anotar para finalizar? Nos quedan 2 minutos. Sí, no, Jorge, yo simplemente seguir agradeciendo el espacio que nos brindas para poder decirle a la gente las cosas que creemos que debe decírseles, no lo que quieren escuchar, que es lo que acostumbran a hacer los políticos, a decir las cosas que quieren escuchar para que los aplaudan. Nosotros decimos las cosas que consideramos que deben saber. Mi recomendación final, y es que no olvidemos que cada pueblo tiene merecida su suerte, y que depende cómo optemos nosotros los ciudadanos, así mismo vamos a construir o a destruir a Colombia. Depende cómo nosotros actuemos, depende cómo nuestra mentalidad de ciudadanos y de electores acudamos a las urnas, primero a visibilizarnos, para decir al Estado, aquí somos, aquí estamos nosotros, somos más de 5 millones de ciudadanos y estamos votando, no por Pedro, por María, por Luis, por Carmen, por Luisa, estamos votando ahí ya en blanco, pero estamos votando para demostrarles que somos ciudadanos. Y segundo, ir a las urnas dejando a un lado el radicalismo político, ideológico. No votemos por partidos ni por ideologías. Votemos por principios, por programas ejecutables. Para eso hay que leer un poco, hay que empaparnos. Ciudadanos, ¿queremos el cambio? Sí, lo vamos a conseguir, pero cambiando nosotros, no esperando que cambien ellos, porque ya está visto que el que más pregonó cambio nos tiene más jodidos que los anteriores. Entonces, el cambio está en ti, en tu cabeza, en tu pensamiento, en este caso, en tu forma de votar. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. En todo caso, quería matizar a propósito de la preocupación en Madrid por el cambio que se pueda presentar y teniendo en cuenta que quien vendría no tiene carrera diplomática, el general en retiro, Luis Mauricio Ospina. Evidentemente, el presidente está en su derecho de hacer los cambios que quiera. Y aquí puede llegar el cónsul que quiera. Y tampoco se puede juzgar a alguien que no ha demostrado una gestión. En consecuencia, lo que sí le quiero decir al señor Mauricio Ospina, Luis Mauricio Ospina, si llega finalmente al consulado de Madrid, es que quienes le han antecedido en el cargo han estado haciendo las cosas bien y que al menos debe continuar por esa senda y no justamente lo que ha estado ocurriendo en otros consulados de Colombia acá en España. Y a ver si se acuerdan de la población colombiana, ya que estamos en el mes de la patria. Ricardo, un fuerte abrazo. Vamos a recordarle, por favor, a las personas que nos están siguiendo, el portal donde pueden encontrar toda la información de la comunidad colombiana residente en el exterior. Nuestra plataforma, nuestra casa informativa, www.colexred, terminado en T de tarro, colexred.com. O en redes sociales nos encuentran como Colexred o Ricardo Marín Rodríguez. Los invitamos a que nos ayuden. Únicamente les pedimos que nos lean y que nos den comentarios. Aquí no pedimos dinero. No necesitamos subvenciones de ninguna clase. Aquí no le pedimos dinero al Estado para hacer nuestro trabajo. Simplemente queremos decir la verdad a través de investigaciones profundas, honestas, imparciales, para que ustedes, los ciudadanos, conozcan de verdad, de primera mano y de la voz de otros ciudadanos, lo que está ocurriendo frente a la temática migratoria colombiana. Por eso, por favor, no olviden visitar www.colexred.com y, de paso, si se acuerdan, comprar mi libro, Colombianos Invisibles. Es una recopilación de la historia de la política migratoria, es la explicación sociopolítica y jurídica de lo que es la situación de los colombianos en el exterior y de la población retornada. Muchas gracias, Jorge, por la cuña. Te la quedo viendo, hermano. No, hombre. Desde aquí, desde luego, la recomendación para adquirir ahora más que nunca este libro, Colombianos Invisibles, sobre la diáspora colombiana residente en el exterior, en particular aquí en España. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, por todos lados, Twitter, por todos lados definitivamente. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Latinos FM. Oye, es pa' gozar. Tengo que hallar la mano.

WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva. A nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, puede usted abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Es así de sencillo, así de fácil, porque se trata de un neobanco especializado en inmigración. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, lo puede hacer lógicamente en su móvil y empieza a disfrutar de las ventajas de Iqualo. Para sus usuarios inmigrantes, puede enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Entramos en materia. Tenemos por un lado Eurocopa y por otro lado Copa América. Vamos a empezar precisamente con la Copa América, porque arranca justamente este jueves, madrugada del viernes, en España. Y por cierto, ya en lo que tiene que ver con España, juega este viernes ante Alemania. Plato fuerte en los cuartos de final de la Eurocopa. España enfrentando a los anfitriones. Ilusiona de verdad a España, pero el rival que tiene es muy fuerte. Y este es un equipo que no le teme a nada, de manera que no tiene nada que perder. Alemania es un rival durísimo, es el que está obligado a ganar. Es el que tiene quizás un 55% de favoritismo, pero qué bien que España esté en esas condiciones de, ¿por qué no?, ganarle. Y por otra parte, el otro tema que vamos a abordar desde luego es el Tour de Francia, porque en la quinta etapa se presentó 8 otro hecho histórico. Ya tenemos al mayor ganador de etapas. Lo ha logrado el británico Mark Cavendish, velocista, a los 39 años. Es un ejemplo a seguir, no solamente por la gesta de acumular el mayor número de victorias en la historia del Tour, sino también por la edad. Normalmente, con 39 años, muchos de los ciclistas se retiran, y también ocurre con otras disciplinas deportivas. Pero no, él quiso seguir, y la verdad es que ayer logró ese resultado muy importante, llegando con comodidad por delante de velocistas de estos tiempos muy reconocidos, mientras la general se mantiene en calma. Eso sí, ahí está Tadej Pogačar, que luce incontestable en el resto del pelotón. Esto lo estaremos abordando más adelante. Vamos a entrar entonces en detalle. Adolfo Jiménez del Río. Comienzan los cuartos de final, les decía, en la Copa América, y comienzan con un partido que promete mucho. Argentina, vigente campeona, va a enfrentar a Ecuador. Un Ecuador que, recordemos, en los últimos años le ha plantado cara a Argentina. Y mucho ojo, porque Argentina llega a este compromiso con la duda de si podrá contar con Lionel Messi, su máxima figura. Sí, debido a una lesión de la que se ha estado recuperando, el mejor jugador del mundo para muchos. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la crónica, la previa y el análisis de la Copa América en lo que es el partido inicial de los cuartos de final. Sí, tenemos entonces, efectivamente, las probables alineaciones, Ecuador-Argentina. No, Argentina-Ecuador. Va a jugar, aunque estén jugando en los Estados Unidos, en condición de local. Siempre hay un local, siempre hay un visitante, y en este caso será Argentina de local. Esta noche arrancan los cruces de cuartos de final de la Copa América, y en donde se enfrentará una sorprendente selección de Ecuador a una intimidante Argentina, que todavía no se sabe si podrá contar con el líder de su estrella, el astro del Inter de Miami estadounidense, Lionel Messi. Y es que las molestias en el aductor de la pierna derecha del exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain hicieron saltar las alarmas tras el segundo partido ante Chile. Y es que aunque el rendimiento y los números del conjunto comandado por Lionel Scaloni en el torneo son avasalladores, sin jugar con Leo Messi, parece ser que al frente tendrá una poderosa Ecuador muy sólida en la defensa. Y es que no llegan las estadísticas del albiceleste, que hoy es el único equipo que no ha recibido ningún gol en los 3 partidos disputados. Por lo pronto, parece ser que las alineaciones de estos dos equipos serán las siguientes, sin contar, obviamente, en primera instancia, con Leo Messi. Argentina tendrá en la portería a Emiliano Martínez, el Dibu. En la defensa, a Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el medio campo, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister. Y en la delantera, sin todavía confirmar, Lionel Messi o Nicolás González. También estará Lautaro Martínez y Ángel Di María. Recordemos que su director técnico es Lionel Scaloni. Y por parte de Ecuador, en la portería, Alexander Domínguez. En la defensa, Ángelo Preciado, William Pacho, Félix Torres, Piero Incapié. En el medio campo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento y John Yeboa. Y en la parte delantera contará con Kendry Páez y Ener Valencia. Un Ener Valencia que ya es bien conocido aquí en Europa. Su director técnico, Félix Sánchez. Se realizará el partido en el estadio NRG de Houston, Texas, con una capacidad para 72.220 espectadores. Se espera una presencia altísima por parte de los ecuatorianos, quizá por encima de los mismos argentinos. Gracias, Adolfo. Vamos con las reacciones entonces de cara a este compromiso. La primera duda, si Messi estará ante Ecuador. Escuchemos al técnico Scaloni, el técnico de Argentina. Le preguntaban en rueda de prensa sobre esta situación. Voy, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a esperar un ratito, entrenamos dentro de un par de horas o tres horas o así y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor y ayer tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo. A partir de ahí, en base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos. Acudía a la rueda de prensa el entrenador Lionel Scaloni, acompañado del jugador McAllister, y le preguntaron a McAllister sobre Ecuador, sobre el rival, y esto contestaba. Sí, obviamente lo conocemos muy bien a Ecuador, como vos decís, lo hemos enfrentado en la previa a la Copa América y somos conscientes de que son un equipo que han crecido mucho en el último tiempo, que tienen grandes jugadores y una idea muy clara, así que estamos seguros de que va a ser un partido muy complicado. Lionel, acá. Manuel Olivari para Telefe. Hace poco menos de un mes hubo un amistoso entre Argentina y Ecuador y vimos algo en el equipo hasta que vos mismo te referiste después de Arabia, que fueron Lautaro y Julián juntos. ¿Hay una posibilidad de que jueguen juntos, digo, pensando en que es el mismo rival, o no es una posibilidad? Puede ser, como no. O sea, ya han jugado juntos, han jugado contra este rival. Y tomaremos la decisión, como dije antes, después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada, lógicamente, porque han funcionado bien y es una opción. Pero siempre después de ver hoy cómo están todos, especialmente Leo, tomaremos esa decisión. Eso era lo que contestaba el entrenador argentino en la rueda de prensa que se realizó este miércoles. En horas de la tarde estaba pendiente ese entrenamiento para determinar o tomar la última decisión sobre el 11 que estará parando ante Ecuador. Vamos entonces también a Ecuador, vamos a escuchar al técnico Félix Sánchez, recordemos que es un entrenador español, está al servicio de esta selección ecuatoriana. Sus palabras de cara a este compromiso, un durísimo reto, porque recordemos que Argentina es la vigente campeona de la Copa América y no solo eso, es la campeona del mundo también. Pero Ecuador es un equipo que ya sabe lo que es ganarle a Argentina. Entonces, y también tiene jugadores muy importantes. Vamos a escuchar entonces a Félix Sánchez. Y mis pensamientos solo ocupan en preparar, intentar ayudar desde mi parcela a que los jugadores mañana puedan tener una buena actuación y que salgamos a hacer un gran partido y a dar una alegría a la gente. Acudió, en este caso, Félix Sánchez a la rueda de prensa acompañado de Ener Valencia, otro de los referentes del fútbol ecuatoriano. ¿Puedo contestar? Sí. Buenas tardes. Nada, nosotros estamos bien, estamos todos a disposición del cuerpo técnico y bueno, después ya va a depender de él. Bueno, ahí está. Sí, con este sí. Que obviamente es un partido totalmente diferente. Muchas gracias. Bien, sabemos que la selección que enfrentamos es de máximo nivel. Evidentemente, Lionel Messi es un jugador diferencial, el que marca más diferencias hoy en día. Hemos jugado con él contra ellos, con él en el campo y sin él, entonces el modelo de juego no cambia demasiado. Creo que la idea de juego, llevan mucho tiempo con el mismo técnico, han conseguido crear un grupo y un estilo de juego muy definido, y evidentemente con ligeros matices en función de quién está y quién no está, y hemos de estar preparados para cualquiera de las situaciones que esté sobre el terreno de juego o que no esté, y a partir de ahí, pues claro, ajustar para intentar que no pueda brillar. En otro momento de la rueda de prensa, esto decía Ener Valencia. Ener Valencia. Tienes que estar muy atento, a lo mejor con una de las mejores selecciones del mundo, por ahora, si no lo es, con los mejores jugadores del mundo, así que tenemos que estar en nuestro máximo nivel para poderle competir. Buenas tardes. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. Estamos con las noticias del deporte, las reacciones, lo que pasa en el mundo del deporte. Esto es Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos en nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador, degustaciones de Ecuador, por cierto. Y además vamos a encontrar una carta muy extensa con la mesa gourmet, que es la novedad, que incluye el churrasco brasileño rodigio, pero también tiene muchos platos a la carta. Dispone de terrazas, sala, un comedor muy amplio, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Continuamos dando cuenta de la actualidad deportiva. España se prepara para enfrentar a Alemania, los anfitriones, este viernes. Se paraliza media Europa. Tremendo partidazo el que nos espera. Y comparecía en rueda de prensa el entrenador. No, perdón, va a comparecer hoy exactamente las 7:45 exactamente, será la comparecencia en rueda de prensa del entrenador. Al que teníamos era Cucurella. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Cucurella, repito, en rueda de prensa, refiriéndose al compromiso que tienen este viernes ante los alemanes. ¿Cuál es su comida preferida? El boniato. Y le hacían un test a Marc Cucurella y a Alejandro Grimaldo. Esto mientras, yo pienso que para relajar un poco la tensión de cara al partido, porque es un reto muy importante para esta selección española. Alemania. La carne. Solomillo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Jugar a la PlayStation. O al ping-pong. Sí, sí, mirando sí. Cada triple que flipo. A Play. Te adivino muchas, ¿no? Lamentable. Hay una pregunta que quería hacer sobre parecidos razonables. Y al actor secundario Bob, cuidado. Tintín. Bueno, pues así, mientras llega el momento del partido, este viernes la selección española. Bueno, la verdad que se la pasa muy bien, es un grupo que se nota que están muy unidos, que tienen ganas de hacer historia y solo están esperando precisamente que llegue el momento del encuentro, el momento del partido. Las apuestas se inclinan a favor de Alemania. Y yo pienso que no le falta razón. No le falta razón porque sí, esta es una nómina joven, emergente, pero que pienso al mismo tiempo que tiene cómo ganarle, cómo sorprender a Alemania. Vamos a escuchar por otra parte a José Lu Mato, jugador de la selección española y del Real Madrid. De final de una Eurocopa contra una grandísima selección. Creo que Alemania es también muy favorita para conseguir este título, pero bueno, esperemos retirar a Toni el viernes. La verdad que bueno, ha sido un placer para mí jugar con él. Creo que refleja, ¿no?, todo lo que es el Real Madrid, todos los valores que tiene el club. Ha sido, creo que, un compañero, un amigo dentro del vestuario. He tenido muchos consejos de él, he hablado mucho con él. Y la verdad que, bueno, ha sido un placer para mí. Creo que es un jugador fundamental para la selección alemana. Ha sido para el Real Madrid, o sea que hay que tener mucho ojo con él el viernes. Se refería a Toni Kroos, compañero en el Real Madrid, que recordemos ha anunciado su retiro. Y ya está ahora mismo también en ese mismo plan con la selección alemana. Compañeros en el Real Madrid, ahora se van a enfrentar cada quien en su selección. José Lu en España y Toni Kroos en Alemania. Pero escuchemos a Toni Kroos también respondiendo a José Lu. Es normal, ¿no? Quieren ganar el torneo. Lo importante es que no me querían retirar en Madrid, ¿sabes? Eso, porque al final son mis amigos y vamos a ver qué pasa el viernes. Ahí tenemos entonces ese duelo entre José Lu y Toni Kroos. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más información aquí en Latino Deportes. Atención, porque el Santiago Bernabéu precisamente será la sede de la gran final del Mundial 2030. Y la propia España. Además, también se celebrarán varios partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y es que el día de ayer se terminó de concretar las sedes definitivas y España será el país que más campos aporte, por lo que la Real Federación Española de Fútbol entiende que debe ser aquí donde se organice la gran final. En ese sentido, el Santiago Bernabéu ha sido reformado y cuenta con una cubierta retráctil y sería el escogido para la final del Mundial 2030. Y como adelantaban varios diarios de comunicación aquí en España, más de 80.000 personas entrarían en este recinto. Ya confirmado que el Santiago Bernabéu en Madrid será la sede de la gran final del Mundial 2030. Gracias, Adolfo. Confirmado entonces es el Santiago Bernabéu como el estadio ideal para albergar la final del Mundial 2030, que recordemos se va a jugar, además de España, también en Portugal y Marruecos, aunque empezará incluso por allá por Argentina, por Paraguay, Uruguay. Bueno, esto es una historia un poco rara. Bueno, vamos a dejarlo en diferente. Vamos con el Tour de Francia, porque Marc Cavendish ha hecho historia. Adolfo. Y en el día de ayer, en el Tour de Francia, la emoción se le dejó a los sprinters. Y es que precisamente fue el ciclista británico Marc Cavendish, de la Astana Kazajistán, quien ha hecho historia al imponerse en esta quinta etapa de la edición 111 del Tour de Francia. Una jornada de 177,4 kilómetros y disputada entre las localidades francesas de Saint-Jean-de-Maurie y Saint-Boulevard. Y es que el día histórico en el Tour de Francia, con la victoria de etapa número 35 de Cavendish, superando nada menos que al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord con 34. Una hazaña para el Expreso Man de 39 años, el mismo que se retiró en 2023 tras una caída y prolongó su carrera para escribir esta página dorada hoy, el día de ayer, 3 de julio, y que demuestra que todavía tiene mucha fortaleza para quizá seguir ampliando ese récord. Gloria para Cavendish, feliz y eufórico, flotando en la dulce nube, tras alzar los brazos como vencedor en la ya histórica quinta etapa disputada entre Saint-Jean-Maurie y Saint-Boulevard. Y con la victoria de Cavendish, la tabla de clasificación general no se modificó en absoluto y continúa como líder Tadej Pogačar del Team Emirates, seguido de Remco Evenepoel del Zürich-Kulisspeak, el belga, a 45 segundos. Y ahí, muy justamente al lado y en tercera posición y haciendo podio, Jonas Vingegaard de Dinamarca, del Bilbao, a 50 segundos. Ya en la cuarta posición, el español Juan Ayuso, también del Team Emirates, a 1.10. En la quinta, Primož Roglič de Red Bull Bora Hansgrohe de Eslovenia, a 1.14. En la sexta, también el español Carlos Rodríguez de la Ineos Garnier, a 1.16. Y cierra el top 10, el colombiano y el mejor latinoamericano clasificado, Egan Bernal de la Ineos Garnier, a 3.21. Y para hoy puede continuar la gloria de Cavendish, porque hay otra etapa para los grandes velocistas entre Mahón y Dijon de 163,5 kilómetros. Gracias, Adolfo. Nosotros de esta forma vamos llegando también a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Recuerden que estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera y Latino Deportes guión bajo oficial. Y como no, estamos también en la página web latinosfm.es. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego y este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero.